Solar Power, la que ya es Lord. ¿Ustedes se acuerdan? Es que no me acuerdo. ¿Ustedes se vieron virgen a los 40? Obvio. ¿Ustedes se acuerdan el video de cierre que están como todos en una montaña bailando? Sí. Es Lord con esta canción, ahí les dejo sí. para que recuerden cositas. Sí, bueno, sí. Tenemos sección. Bueno, y eso está chévere. A ver. Porque resulta que esta es una sección patrocinada por la Procuraduría General de la Nación y la Paz Electoral que presenta. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Y nace de Alejandro, y le tomamos la mano, y son agrupaciones infravaloradas de los 90. ¿Eso qué quiere decir? Que no tuvieron el reconocimiento que tenían que tener. ¿Son canciones así o son agrupaciones? Sí. Agrupaciones. Okay. Con eso podemos poner varias canciones del mismo grupo. Exacto. ¿Y el sí, de dónde sacó no, eso? Yeah. Quisiéramos saberlo. Yo no, creo que él dijo, él dijo que puso threads. Un threads y estaba viendo que nadie le había dicho algo que le gustara. ¿Qué? Porque no llegó a nosotros. Y nuestros oyentes, que tienen tan buen gusto, exacto, van a dar la respuesta, que es ustedes. A mí, ayer habíamos hablado un par, dijimos The Verve. Sí. Más allá de Bittersweet Symphony. Tú dijiste otra, ¿cuál fue? Life. Selling the Drama, la pusimos. Cata. Eso. ¿Qué, ¿Tienes ¿qué más agrupación? Ayer? No. No, lo voy a pensar y les digo más adelante. Bueno, adelantico. Muy bien. Yo tenía una. ¿Cuál es? ¿O tú qué ibas a decir? No, está bien. ¿Sí? Sí. Sí, no, me acordé por precisamente por la película que mencionamos de Justin Timberlake con Mila Kunis. Sí. Amigos con derechos. Friends with Benefits. Ajá, ahí hay un chiste recurrente de una canción que supuestamente es de Third Eye Blind, pero no es. Es de Semisonic. Ah, oye, perfecto. Y con eso cerramos. Y hacen un flash move. Ajá, un flash mob. Es increíble ese momento. Closing Entonces time. Vamos a ir con Closing Time, pero antes recordarles que la Procuraduría General de la Nación presenta la iniciativa sobre la indebida participación en política con lineamientos y fundamentos normativos con los comportamientos no permitidos de los servidores públicos frente a las elecciones presidenciales. Canción, lástima que sea tan cortica. No, mentiras, 1.54 es muy cortico. Sí, no es nada. ¿No? Sí, es muy, muy cortico. Bueno, lo que sí es, tiene el tamaño perfecto. Es la nueva Citroën. Por favor, cuéntanos. Eso que tú dices, Dayana. Es verdad. Eso es verdad. Exactamente, ustedes no saben lo que San Autos nos trajo a la X, pero yo sí sé. Yo sí sé porque yo estuve ahí. Yo lo moví, yo lo manejé la nueva Citroën C3 Max híbrida, que de verdad está increíble, es automática, full tecnología por todo lado, espaciosa, tanto así que me llevé a Daniel Infante de Mercadeo. Muy bien, claro. La ¿cierto? Próxima nos llevas, por el favor. El cupo ahí y pudo acomodarse para grabar y todo, imagínense ustedes. Entonces, todo salió muy bien, ustedes pueden conseguirla con nuestros amigos de San Autos, tiene gran financiación, entrega inmediata y ustedes pueden irse a verla. Porque obviamente uno ve para creer. Exactamente. Entonces vayan ya mismo a @laxmasmusica y busquen el reel que hicimos con nuestros amigos de San Autos. Muy bien. Sí, a veces toca decir perdón. Lo es sentimos. Muy tarde para decir lo siento. A veces sí. Otras en veces. En veces, sorry, Justin Bieber, vamos a hablar de una actriz que tiene un gran 2026 porque todavía le faltan cosas por sacar. Estamos hablando de Anne Hathaway. Resulta que esta actriz ganadora del Oscar está, como dices tú, en uno de los años más poderosos de toda su carrera, de toda su trayectoria. La vamos a ver en La Odisea, recientemente la vimos en El Diablo Viste a la Moda, en Mother Mary, pero incluso las más grandes estrellas, Cristian Méndez. Señora. Dudan de sus capacidades, todos tenemos inseguridades. Uh-huh. Y ella contó que estuvo a punto de abandonar Mother Mary por un inesperado motivo. Se preguntarán ustedes qué pasó, qué? Si ella es perfecta, ¿no? No hay sí, es duda. Verdad. Eso ella. Es verdad. Pues estuvo hablando con Elle y ella dijo que quiso dejar de trabajar en esta película luego de ver sus imágenes bailando las canciones de Jack Antonoff, Charlie XCX, para Mother Mary, y decía, esto es realmente malo. O sea, tengo pena de cómo me veo, tengo pena de lo que estoy haciendo, no sé si puedo pedirle a la gente que venga a ver esto. Y al final dijo, bueno, tuve que vencer mis inseguridades porque no soy bailarina, en realidad bailo muy mal. Tengo que vencer mis inseguridades sobre mis habilidades y seguir adelante. Y pues cuenta que llegó a la conclusión de que si no sentiría vergüenza, que perdón, de que no sentiría vergüenza sí. si la despedían, pero sí iba a sentir vergüenza si renunciaba. ¿Saben? Okay. Como que ya es un tema, es una mirada diferente. Sí. Y entonces dijo, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? ¿Qué puedo Porque hacer? No soy buena bailando, entonces, pero tengo que bailar. Entonces se metió en clases de danza y a trabajar en su técnica vocal durante todo un año. Por supuesto, fue tan notorio su avance, porque al parecer sí era bien pies izquierdos los dos. Sí. Pues así empezó Dua Lipa y claro, ya vemos mira. Cómo está. Todo está en la práctica, sí, en la repetición. Exactamente. Y empezó a avanzar tanto que Jack Antonoff en un momento estaba como acompañando el rodaje y tal, y ella dice que se queda mirándola y le dice, wow. Has estado trabajando, se te nota, y que ya no podías de la emoción como... ¿Viste? ¡Ah! Sí, sí, está haciendo. En uno, sí está en uno. Digamos que esas cosas sí se pueden controlar, y si está en uno, fortalecerlo, fantástico. Entonces, sí. Vean, hasta las más grandes estrellas tienen inseguridades, les toca trabajar por cosas y las sacan adelante, así que sea un motivo para que usted también se levante hoy a intentar cosas nuevas. Sí, Catalina, gracias. Muy bien, a ti. Hasta luego. Sí, el crazy... Alanis Morissette hizo versión de esta para El Diablo Viste a la Moda. Es Leon Thomas, la canción es Mood, y desde el año pasado, ya para junio, nosotros dábamos la noticia en ese momento no tan chévere de que Jessie J había compartido que tenía cáncer de mama. Sí, me acuerdo. Fue una de las noticias pues más difíciles cuando entran este tipo de temas, le tocó someterse a una mastectomía, el tiempo pasa y hay actualizaciones, una actualización que celebramos todos, porque resulta que compartió a través de Instagram la noticia que los resultados llegaron, estoy libre de cáncer. Sí, estuvo compartiendo igual todo el proceso, desde que la diagnosticaron hasta este momento. Hoy pues sí celebramos, varias también cantantes reconocieron la alegría, por ahí estuvo Lauren Jauregui, ¿es? Ah, la de esta girl band. Sí. ¿León Larregui? No, Lauren, pero sí. Sí, ella es Lauren Jauregui, creo que es con Y. Ok, perfecto. Con también. Joss Stone celebró y nosotros también celebramos que está bien en estos momentos, sí. Y también, y siempre aprovechamos para mandar un saludo a quienes están pasando por esos lados, toda nuestra fuerza, solidaridad, tomamos la mano y acá estamos con ustedes y acá llega ella, con Domino. I'm feeling sexy, yeah.